tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 31. Hoy es miércoles 16 de enero de 2013. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona y también a través de internet en radiobronca.info. Radio Bronca, ya sabéis, con K de kilo. Hemos arrancado con Viva Bazoka desde Vitoria-Gasteiz, un dúo que en menos de un año han publicado dos discos. Esta canción, En tu tumba tumbao, está en el último de esos discos que acaba de salir y que se titula Adelante Punk, Báilame el día. Regresado a The Evens, dúo formado por Ian McKay y Amy Farina. De su tercer y último disco, titulado The Odds, hemos escuchado el corte King of Kings. Sharing back. desde Madrid a Ameba, el proyecto genial de Raquel Ruiz Méndez, quien lleva años ofreciendo enormes canciones como este Baby It's Over Now, que abría el disco Enclosed in the Dimension of Sonic Happiness, publicado en 2009. Hay que decir que Ameba están de estreno, estrenan nueva página y flamante en la plataforma Bandcamp. Si ponéis en el buscador Ameba Bandcamp, vais a encontrar joyas como esta que acabamos de escuchar. Clegg Hooders Fax desde Londres. Esta semana están de gira con los también ingleses Beards. Hoy en Guetaria, hoy miércoles en Guetaria, mañana jueves en la Faena 2 de Madrid, el viernes en Arrebato, Zaragoza, sábado en Alicante y finalmente el domingo en el Casal de Roquetas de Barcelona. Avisamos que serán conciertos increíbles, sin duda. Ambas bandas nos dejaron con la boca abierta hace 3 años en su primera gira por Iberia. Antes escuchábamos a Klehuders Fax, ahora al trío Beards, que les acompañan en esta gira europea. Ha sonado el tema You Have Got Arms, que está incluido en el EP I Wanna Watch You Change. Peladilla tras peladilla, hemos llegado a la República Checa. Ravelin 7, así se llama esta bandaza que acaba de sonar. El tema es Codex y se incluye en el hermoso disco de título largo y difícil porque para nosotros porque es en checo, Siete Kroku po Zamtre Oece. Podéis encontrarlo fácilmente poniendo también en el buscador Ravelin 7 Bandcamp. El disco se publicó en 2011. Suena en el programa esta banda estadounidense Coase, la canción de 1991 titulada You Are So Beautiful, incluida en el recopilatorio del sello Amphetamine Reptile, ese que es mítico y que contiene Peel Sessions. Bretaña, Shield Your Eyes, de su disco de 2009, titulado Shield 'Em, hemos escuchado el corte Oranges. Los ingleses Shield Your Eyes regresan en febrero en su próxima gira, que pasará por unas cuantas ciudades españolas y de las que os seguiremos informando. Something Vicious for Tomorrow, de los americanos Three People. Del disco de 1992, Something Vicious for Tomorrow, Time Whore, que recopilaba ambos EPs, el primero y el segundo, del grupo. We'll be right back. hasta Pontevedra hemos viajado para escuchar a Unicornibot. La canción Abril, Cerral, incluida en su segundo disco hasta la fecha, que se llama Dale y que se publicó en 2012. Delta 72 desde Washington DC. La canción se titula The Cut, está incluida en el disco The Soul of a New Machine, publicado en 1997. One more time, as it's regresamos a la lisergia de Comets on Fire con el tema Rimbaud Blues del disco de debut homónimo que se editó en 2001. Hemos ido hasta Nigeria a los años 70 en un increíble recopilatorio de bandas psicodélicas nigerianas de aquella época. Ahí se incluye este grupo que acaba de sonar, The High Grades, y su canción Rough Rider. I know that life. We cry, we're crying. The only reason we tried was our lies, our lying. Before the great storms arrive, it's exciting. When I feel all your love, all I can do is grieve. Otra maravilla de los sublimes, The Bitter Tears, la canción Grieving, del primer disco del grupo de Chicago, The Greening Corps, Who Went to Town, así se llama esta obra maestra. En nuestro recuerdo, muy vivas las giras de esta gran banda por España que tuvieron lugar en 2009 y 2010. Australia operan The Bats, los murciélagos. Esencia del pop en el disco Daddy's Highway, publicado en 1987, que fue el debut del grupo y donde se incluye esta gran canción Round and Down. Nos queda una canción más que va a ser el cierre y vamos a terminar así esta peladilla, donde hemos regresado al formato tradicional tras los dos primeros programas de 2013 en los que, si lo escuchasteis, sabéis que tuvimos invitados. ¿Y qué invitados? Jordi Tost primero, Delia después, nos ofrecieron programas maravillosos. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te mandamos un beso y te emplazamos a la semana que viene. We'll be right back. of skin will shed the tail hung on the wall for use again. Change your heart will force the tail comparison between things about. Wish I had.